Domingo. Sueños y visiones. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. ¿De qué modo se comunicó Dios con personas individuales a quienes llamó al oficio profético? Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Números 12, 6 al 8. Y Jehová les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré a él en visión, en sueños le hablaré, no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no con enigmas, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Daniel 7:1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. En las Escrituras, aprendemos que Dios usó principalmente sueños y visiones para comunicarse con sus mensajeros. Los sueños proféticos desempeñaron un papel importante en el tiempo de los patriarcas, en el ministerio de Daniel y en las narraciones de la Natividad. Las visiones se mencionan frecuentemente en los escritos de los profetas y en el libro de los Hechos. Durante su ministerio de 70 años, Elena de White recibió aproximadamente 2.000 visiones y sueños proféticos. A veces soy llevada muy lejos en lo futuro y se me muestra lo que ha de suceder. Luego, otra vez se me muestran cosas que han ocurrido en lo pasado. Después de que salgo de la visión, no recuerdo inmediatamente todo lo que he visto y el asunto no es tan claro delante de mí hasta que escribo. Entonces, la escena surge delante de mí como fue presentada en visión y puedo escribir con libertad. A menudo, sus visiones le fueron dadas mientras estaba en la presencia de otros, quienes observaron ciertos fenómenos físicos. Ella no respiraba. Tenía fuerza sobrenatural. Ninguno podía mover sus miembros, y era inconsciente de lo que sucedía a su alrededor. Adventistas y no adventistas testificaron del carácter sobrenatural de sus visiones. En la sesión de 1893 de la Asociación General, J.N. Loughborough declaró: Yo he visto a la hermana White en visión unas 50 veces. Ella ha sido examinada mientras estaba en visión por médicos hábiles y tenemos testimonios de ellos que declaran que los fenómenos en sus visiones están más allá de su comprensión. ¿Cuál ha sido tu experiencia con los escritos de Elena de White? ¿De qué maneras han impactado en tu vida espiritual? Pon a un lado cualquier noción preconcebida que pudieras tener acerca de sus obras publicadas y sencillamente lee algunas de ellas. ¿Qué puedes decir acerca de la autora?